La experiencia, que es un show que mezcla disciplinas de música, cine y teatro, que se va a llevar a cabo en el Teatro Argentino. Así que bueno, no vamos a adelantar más nada de eso, porque para eso hemos convocado justamente a los responsables de tamaña empresa para que nos cuenten de qué se trata y ese tipo de cosas. ¿Tiene algo por ahí para agregar? No, no, no tengo nada para agregar. Ahora o casi para siempre. No tengo nada para agregar. Es porque estoy lidiando con ese pedazo de morrón que se le quedó colgado de la oreja, no, de la pizza que se estaba clavando. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque puede tener un pedazo de morrón colgando de la oreja. Señor Matías, este jueves hay ciclo de cine 1080 LP. Sí, sí, ahí este jueves, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Bueno, después nosotros vamos a estar contando qué tenemos ahí para este mes que empieza. ¿Hay programación todo julio o todavía no está definida? Sí, hoy la terminamos de definir. Buenísimo. Sí. Así que así ya se van sabiendo qué películas se tienen que perder en vacaciones de invierno. ¿Tenemos alguna para chicos? para las vacaciones. Claro, para kiosquear con eso. No, para nada. O sea, no hay función de las 3 de la tarde. No. Bueno, sonamos. Olvídate. Habrá que ir de noche nomás, no queda otra. Bueno, vamos a hablar musicalmente entonces Condiciones Extraños, si producción no me lo impide. No, para nada. No lo va a impedir, hoy, bueno. Hoy estoy benevolente. Bueno, vamos a meternos con la Brit Music, ¿sí? Vamos a abrir musicalmente Condiciones Extraños con el señor Richard Ashcroft, aquel que alguna vez fue y es actualmente, después de un parate, la voz de The Verve, haciendo un tema solista que es Why Not Nothing, y después vamos a escuchar a Graham Coxon haciendo Standing On My Own Again. Graham Coxon es el guitarrista de Blur. Sí, señor. Muy bien, me asiente Matu del otro lado, que ya está juntando los morlacos para ir a ver a Blur a fin de año, como corresponde. Así que bueno, esas dos personitas van a estar haciendo la apertura musical de Condiciones Extraños mientras nos preparamos para el segundo round de este programa número 11, puntero izquierdo. ¿Vos jugás de 11? Sí. Yeah.

Debo confesar casi entre lágrimas que esto de leer del monitor con el auricular tirándome de un lado y queriendo leer del otro lado se convierte en una verdadera epopeya. Pero bueno, tenemos algunas curiosidades del rock, queridos amigos. Tenemos como 150.000, pero de las 29.000 páginas que tiene este archivo, vamos a elegir algunas que queremos compartir con ustedes. Vamos a empezar. Señorita Covino, ¿usted ya tiene el material ahí disponible? Yo lo tengo, sí. Bueno, sí. Dígale nomás, dígale paisano. Voy a empezar con Bill Wyman. En la autobiografía que se publicó en 1990 junto al escritor Ray Coleman, Bill Wyman, bajista original de los Rolling Stones, confesó haberse acostado con más de 400 chicas durante los dos primeros años del grupo. ¿Qué me dice? ¿Le cree? Para achicar el tiempo. Y si sos un Rolling Stone, sí, comés, seguro. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, haciendo cuentas, de 1962 al 64, Wyman se habría acostado con una chica distinta cada un día y medio, sin parar, obviamente, ¿no? Para completar esos dos años que él dice. Sí, sí, sí. Y bueno, vio cómo son las cosas. Está bien, bueno, yo no le creo. Igual, por más que fuera Bill Wyman. El más aburrido de los Rolling Stones, no sé, más aburrido que Charlie Watts, mire lo que le digo. Sí, y hay que ser más aburrido que Charlie Watts. Bueno. Es complicadísimo el tema. Bueno, vamos a meternos con los Led Pérez. Así dice la nota. Dice, cuatro monos chillones no van a seguir usando mi apellido prestigioso sin permiso al grito de la vieja, dijo eso. Esta frase pasó a la historia del rock. Los cuatro monos chillones eran Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones. Juntos eran Led Zeppelin, pero la frase la pronunció la condesa Eva von Zeppelin, caliente, porque estos muchachos le pusieron su apellido a la banda, una aristócrata danesa descendiente del inventor de los zeppelines. Uh-huh. Que llevó a juicio al grupo por usar su apellido como nombre de banda, indignada de que cuatro monos chillones le ensuciaran su patronímico. Qué buena palabra para definir apellido. ¿Sí? Sí. Y eso desconociendo todas las historias jugosas de los Zeppelin en gira, que no dejaban groupie con cabeza. Uh-huh. Sí, groupies y otras cosas también, porque se metieron un tiburón en un cuarto de hotel, por ejemplo, entre otras cosas, dice la leyenda. El veredicto final, queridos amigos, favoreció a la banda, si no se llamarían Led Pérez, y pudo seguir usando el nombre, eso sí, aconsejado por sus asesores, cuando fueron a Dinamarca, tierra de la condesa, por temor a las represalias y que manden sicarios a matarlo, ese tipo de cosas, se hacían llamar The Knobs y no Led Zeppelin. Una de los Beatles. La primera vez que visitaron Estados Unidos fue en febrero de 1964 y se reunieron en Miami con Muhammad Ali, que por entonces Cassius Clay. Para muchos, el más grande boxeador de todos los tiempos. El encuentro fue arreglado por la prensa. Los Beatles venían de tocar en el show de televisivo de Ed Sullivan y habían registrado una cifra récord de televidentes, 75 millones en todo Estados Unidos. Cassius Clay estaba en Miami a la espera de su primer combate por el título de los pesos pesados, título que le ganaría más tarde a Sonny Liston. Lennon en ese momento tenía 23 años, Harrison 17, Cassius Clay 22. Unos pibes, todos. Sí. Gente joven. Parece que era muy hablador Cassius Clay. Le gustaba hablar mucho y hablar de él. Es lo que se dice, un negro jetón. Decir, claro. Lo hablaba hasta por las orejas. Decía que era el mejor, yo soy el mejor, el más grande, qué sé yo. Y obviamente de los Beatles se decía lo mismo. Entonces, en definitiva, todos eran grandes. Lo que estaba en ese momento, obviamente, que se iba a producir un verdadero choque de egos. Parece que se encontraron. Me imagino ganando las trompadas. Se encontraron por ocho, ¿sabes cómo? En un gimnasio en donde entrenaba Cassius Clay. Y bueno, los flashes, las fotos, toda la historia en el medio. Y parece que después, ahí entre ellos, se pusieron a conversar una vez que se fueron las cámaras, qué sé yo. Y parece que Cassius Clay se sinceró con John y con Paul y les dijo ustedes no son tan bobos como yo creía, les dijo, ¿no? Como yo pensaba. Y Lennon, obviamente sin quedarse atrás, le dijo, se la devolvió, le dijo, vos sos tan bobo como nosotros creíamos. Ahora con lo cual el negro se calentó y le metió un mandoble que le acomodó los anteojos, sí, a Lennon. Claro. Y a Paul McCartney lo tuvo 3 días en órbita. Más no, o menos. No lo especifican acá. Claro. A mí, pasa que siempre me llegan los puteríos por bajo cuerda. Bueno, una de Rambo. ¿Sí? De Duff McKagan, de los Guns N' Roses. Mm. El bajista del grupo, en ese momento, pues, estuvo con los, ¿cómo se llama? Los Revolver. Sí. Duff McKagan, tras haber escuchado que unos traficantes habían secuestrado a su antiguo baterista, o sea, al señor Steven Adler, muchacho bastante comprometido con el tema traficantes, de hecho lo echaron de los Guns N' Roses por eso. Eso dice la declaración de prensa. Y los otros se reían, ¿no? Porque obviamente no era ningún santo, por no haberle pagado. O sea, y los vicios se pagan. Es así. Hay que pagarlo. Y parece que Steven Adler no los había pagado. Sí que se subió al auto y fue a buscarlo pertrechado como si fuera el mesmésimo Rambo. Dijo, yo lo voy a buscar a mi amigo y por ahí me ligo algún churrito o algo de la pasada. Cuando llegó a la casa en la que se suponía se encontraba a su amigo, empujó a la señora vietnamita que le abrió la puerta. ¿Dónde fue a buscarlo? ¿Vietnam? Bueno, no sé. En auto. Algo flasheó, sí, qué sé yo. Y a pesar de las protestas de estas, recorrió todos los rincones de la vivienda golpeando puerta tras puerta. Una vez comprobado que no había nadie y ante las preguntas de la mujer, no pudo recordar a qué cuernos había ido. Y sí, eso suele suceder cuando uno está muy loco. Casi como el argumento de la película de una película de hermanos Cohen, así, una perfecta y maravillosa incoherencia. Así que bueno. Le cuento otra relacionada con Guns N' Roses. Guns N' Roses. Con Axl Rose. Axl era fanático de Depeche Mode. Sí, históricamente. Sí. Siempre se declaró seguidor de Depeche Mode, tanto que los persiguió hasta que consiguió invitarlos a su mansión de Beverly Hills para una barbacoa. Parece que cuando los muchachos llegaron se encontraron con un cerdo muerto y no les gustó demasiado, así que eran vegetarianos estrictos. Así que se fueron, se excusaron, se fueron y poco después emitieron un comunicado de prensa en el que aseguraban que el grupo no quiere asociarse con nadie que vaya por ahí matando cerdos solo por diversión. Para comérselo, por diversión. Por diversión, bueno. Ellas lo veían así. Bueno, a ver, medio como para ir cerrando, como suena cortita. Lemmy, de Motorhead. Toda una institución a esta altura. Andaba medio jodido un par de semanas atrás, no sé si sobrevivió, pero bueno, es así. Según sus propias palabras, en su autobiografía dice: me di cuenta que tenía que hacer algo diferente con mi vida el día que desperté en la playa y me encontré comiendo una lata de alubias frías con mi peine. Primero, nunca supe que Lemmy tuviera un peine. Pero bueno, comer una lata de alubias. Primero que no sé, ¿qué son las alubias? ¿Poroto, garbanzo, lentejas? No, habas. Arvejas. Tipo las habas. Arvejas. Feo. Y la imagen de Lemmy comiendo habas con un peine, decididamente patética. Así que vamos a tirar un manto de olvido sobre todo esto, como si nunca lo hubiéramos dicho. Y vamos a escuchar un poco de música. Hoy venimos muy eclécticos. Sí. Vamos a escuchar a Radiohead haciendo Body Snatchers, de ese disco In Rainbows, ese que se podía bajar por la web, por la módica. Yo les pagué 0 pesos. Dije, este disco no vale un carajo. 0 mangos. Y me lo dejaron bajar y todo. Bueno, después convengamos que cuando salió la edición física del disco te sacudían como Salamanca al piano. Directamente porque había tres versiones distintas con CD, póster, el Revi póster, versión vinilo, versiones outtakes, otras mezclas, cosa que salía a la módica suma de 144 libras con 29. Entonces así recuperaron todo lo que la gente. Yo conozco a alguien que me contó alguna vez que alguien pagó 39 libras por el disco de Radiohead así bajado de la página web. Pero bueno, cada uno hace con su plata. El que tiene plata hace lo que quiere. Si yo hubiera tenido plata, capaz que le ponía un 100 ahí, 100 pesos. Un poco para andar tirando la plata así de un disco de Radiohead. Bueno, y después para cerrar este bloque vamos a escuchar a Portishead haciendo Numb. Usted posteó en el Facebook un recital completo de Glastonbury, ¿no? ¿No? Todavía no lo vi, pero lo quiero ver. El de ahora, ¿qué onda? ¿Recomendable? Sí, si usted lo dice, yo a Matu, la Matu música me gusta, así que después voy a chusmear así en horario de trabajo, por ejemplo. ¿Cuánto dura? ¿Hora y media? Y bueno, ponele, entre las 8:30 y las 9:30 que el jefe no molesta, me clavo mañana Portishead en Glastonbury 2013 y después les cuento qué onda. Pero bueno, altamente recomendado por nuestro Matu Operator del otro lado. Vamos a escuchar entonces a Portishead haciendo Numb, y antes sonará Body Snatchers de Radiohead. Oscura y venosa, si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condición extraños. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Thank you. sin. Aló, señor Cadroy. Al día siguiente. ¿Qué hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Y así pasaron los años, hasta que un día... ¿Qué hay de comer, Hoxin? Carne, señor Cadroy. Carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne. Y desde aquel día en La Ponderosa solo se escucha música china y condición extraños. La chicharra. Bueno, no importa. Bueno, queremos darle la bienvenida al Club de Condición Extraños, a Laurita Diciani, que se ha convertido así como por arte de magia en nuestra columnista de música. Aparte de todo lo que hablamos de música, tenemos una columnista especial. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un honor estar acá hablando de música. Muy bien. O sea, esto apunta a crecer, así que bueno, vamos a ver qué nos trae Laurita en el día de la fecha de su debut. ¿Cómo fue el tema del perro? ¿Ya está? ¿Solucionado? Ya está solucionado. ¿Ya te lo comiste? No me di la antirrábica, así que espero que el perro esté bien, sanito y que no me contagie nada. Claro. Pero bueno, pobre perro. Está en zona de riesgo. Bueno, arrancamos así como con una chacarera. Íbamos a arrancar con otro sonido, un sonido más de otro lugar. Y de otras incluso sin dimensiones casi. Claro. Pero bueno, lo haremos en un ratito, porque lo que está sonando ahora justamente es Mil Pueblos. Es una banda de acá de La Plata, que sacó este disco que se llama Mil Pueblos, así como la banda. No está aún en formato físico. He tenido la oportunidad de hablar con los músicos que componen la banda y bueno, tienen ganas de sacarlo en formato físico y para ello quizás trabajarlo de alguna manera, incluso perfeccionando, trabajando algunos de los temas que ya está, se puede escuchar en Bandcamp. Tienen un Bandcamp entonces. Sí. Tienen un Bandcamp, sí. Salió, acá tengo el anotador, pero el año pasado, en octubre del año pasado, bueno, fue grabado en toma caliente, bajo, guitarra y batería. Es un trío. A mí me gusta Power Trio. Me gusta, sí, la cuestión del trío, claro, sí. La Gran Divididos. La Gran Divididos. Componen la banda Andrés Telechea, guitarra y voz, que también forma parte de Cajale Casazo, sí. Andrés. Sebastián Rodríguez en bajo y Francisco de Napoli en batería. Y bueno, tienen un disco interesante. Son 10 canciones las que forman parte del disco. No es poca cosa, ojo. No es poca cosa. Y lo que se puede escuchar, a mí me parece interesante, los chicos tienen como claramente una influencia de esta cosa de los Natas, de Pez, del Stoner, podríamos ponerle entre comillas. Sí. El Stoner criollo. El Stoner criollo, claro, sí. Exacto. Esa búsqueda, por lo menos. Y van por ese lado. Y lo que se puede escuchar es esa batería al ritmo del corazón, que a veces está pum, pum, pum, pum, pum, y a veces va un poquito más lento. Es así también el ser humano. Sí, así o sea, que. O sea, tienen atmósfera stoner entonces. Tienen una atmósfera stoner, tienen esa influencia, es lo que escuchan. Como son muy jóvenes, no tuvieron la oportunidad de ir a ver en vivo a los Natas, cosa que para mí que lo fui a ver fue un hecho histórico. Claro, porque esa es una señorita grande esa. Estamos hablando de la edad desde hoy. Sí, sí, sí. Deja de meter el dedo en allá. Pero bueno, está eso. Vamos a escuchar ahora un tema completo de ellos, Introspección. Me parece que van por ese lado, de la experimentación. Vos lo habías recomendado ese tema. Lo recomiendo es este que estamos escuchando ahora de Cortina, Lengua Gaucha. Esta chacarera que en un momento corta y después arranca y se pone rockera. A ver, subir un toque. Bueno, ahí tienen entonces una muestra de lo que es Lengua guacha. Lengua gaucha. Lengua guacha. El disco fue grabado acá en La Plata, en el estudio New Sound, y fue masterizado por el Cana San Martín, que se cansó de masterizar discos. Sí, sí. Garantía de éxito el Cana San Martín. Y garantía de éxito, sí. Lo trabajaron ahí los chicos, producido por ellos, de forma independiente. Tienen una linda visual, unas lindas imágenes realizadas por un amigo, el Cho. El Cho es siempre le falta el amigo. Sí, un amigo que dibuja bien y de alguna manera grafica lo que puede pasarte con esta banda, que es como un cuerpo desmenuzándose. De repente ves un cuerpo en las patas por un lado, el corazón por el otro, los ojos por el otro. A veces digo, te transmite, claro, esto un poco la banda, saca. Son las imágenes que te ayudan al viaje, digamos, ¿no? Claro, representa. Y por momentos también la banda te hace mover la cabeza, así como el Stoner más, sí, más movés la cabeza, claro, cuando lo escuchás. Y por otros momentos es tiene letra, o sea, tiene, es pesado y tierno, es como esto de endurecerse sin perder la ternura, claro. Mucha letra, incluso tiene letra franela. Incluso tiene letra franela, franela. Sí, hablándole a algún amor, sí, sí, o a algo que está por empezar. Es interesante escucharlo. Ajá. Ponérselo en el MP3, viajar un rato. Son 10 canciones muy lindas de Mil Pueblos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Mil Pueblos haciendo introspección. Introspección. Y después volvemos con la parte más extraña de la columna de Laurita. Thank you. cambio de clima. Bueno, ahora se puede volver al principio. Bueno, esto que Laura va a presentar ahora es Electric Eye. Y sí, no estamos hablando, no saca el metalero ortodoxo y diga, no, Judas Priest, no. Esto está más al norte, más para el lado del frío y para el lado de la cosa más experimental, más rara. Bueno, pero eso lo va a decir ella a partir de ese momento. Dicen que en el frío a la gente se le aprieta más el cerebro y todos los órganos, entonces produce este tipo de música. ¿Cosas así? Sin espacio ni tiempo. Exacto. Volvimos al principio. Hoy estoy coleccionando una cantidad de frases terribles. Hoy estaba hablando con una nota a una chica en Radio Universidad, Julieta Cingolani, y también es profe de literatura y tiró un par de frases así matadoras. Yo voy anotando, ahora acabo de anotar esto. En lugares fríos la gente se le comprime el cerebro y todo el cuerpo y pasan estas cosas. Y pasan estas cosas porque no te pones a buscar y acá no se hace este no hay tipo estas de cosas. Música. No. O sea, no y se consigue por acá. Estamos escuchando una banda de Noruega. Claro. Electric Eye es una banda de Noruega y el disco, lo que estamos escuchando ahora, 6 AM, que no es de Los Gardelitos, es de esta de banda Electric Noruega, no tiene letra. Me parece que es un 6 AM que lo asocio bastante a una noche sin dormir o no pensando tampoco en acostarse. Ese es el clima que a mí me transmite esta canción particularmente, que por momentos tiene algo de lo conocido, al menos de Daft Punk. Es una banda, sacó este disco, salió en marzo de 2013, se llama Pick Up y Lift Off Space Time, sería algo así como despegar, espacio-tiempo, sí. Una cosa así. Son de Bergen, que sería la segunda ciudad después de Oslo, en Noruega. Es una ciudad universitaria, culturalmente bastante importante. Y bueno, y el disco sale en un sello que se llama Clan Collectivet, que no sé qué quiere decir. Es difícil. ¿Vos sabés noruego? Yo no, así que me podés mentir de acá a la China que no hay ningún problema. Tengo ganas de imaginarme que es algo como una comunidad sí, o una... colectivo debe ser un claro, colectivo. Un colectivo. Y bueno, y realmente lo que recupera esta banda es esa tradición psicodélica que supuestamente tiene Noruega. No tuve la suerte de estar en Noruega, pero parece que tiene una tradición en psicodelia. Claro, habría que rastrearla hasta dónde se remonta la tradición psicodélica noruega. Exactamente. Bueno, y el disco está concebido en formato de vinilo, tiene 6 canciones. 3 canciones, el lado A en conjunto son así, forman algo como algo más viajero. Esta que estamos escuchando en este momento es del lado A. Termina con una canción que dura 13 minutos, se llama Tangerine, como la canción de Led Zeppelin. Sí. Pero, mandarina significa, así de una. Sí, igual hoy hablaba con alguien que me decía que puede ser un nombre también, Tangerine, sí. ¿No? Sí. Puede ser un nombre femenino. Sí. Le ponemos que sí, que puede ser un tiene nombre. Tiene más onda que ser una mandarina. Aparte, las mandarinas en Noruega no existen. No creo. Está fresco como mandarina. Bueno. La primera parte entonces termina con esta canción de 9 minutos y pico. Recomiendo que miren el video, que escuchen. Ahora les voy a dejar así como recomendaciones. Bajen el disco, miren los links, videos. Hay que tener que tirar los links. No, pero realmente cuando vos pones Electric Eye, por ejemplo, en Google, no sale nada de la banda. Solamente sale esto de Judas. Sí, claro, ese tema muy conocido. Sí. Yo la banda no la conocía. Es un hit de Judas Priest. Sí. Bueno. Y el lado B de este disco es como más ligero, tiene uso de canciones más, digamos, con formato de canción. Es más pop, digamos. Más rockero, rock espacial. Rock espacial. O sea, es canción, pero no necesariamente pop. Claro. Está bien. Entonces lo que dicen en el Bandcamp es que el estilo se acerca a la nueva psicodelia de Noruega, en la que están Brian Johnson Massacre y The Dandies Warhol. Un juego de palabras así, me de Dandy Warhol. Dandy Warhol. Terrible, bueno, está en esa escena. Terrible bandota. Está en esa escena. Y lo que tiene, también dicen ellos por lo menos, y creo, y lo comparto, es que no tiene nada que ver con la psicodelia, así flower power, combina como una expresión algo más oscura, y dice composiciones surgidas de jam, de improvisaciones, etcétera. Estos, los cuatro músicos que componen la banda tienen otras bandas aparte de estas, pero con Electric Eye tuvieron éxito. Ajá. Digamos que se hicieron más conocidos por... La pegaron con ellos. La pegaron con Electric Eye. Y bueno, ¿quieren que digan los nombres de los músicos? Sí, dale, quieren que los digan. Claro, si vos querés decirlo, decilo. O sea, no te voy a meter en semejante tarea porque sería inhumano. Øystein Braut es un guitarrista. Jarl Clemensten es bajista. Anders Jelland es guitarrista. Y Øyvind Eklunde es el baterista. Hay un cantante que estudié todo. Impronunciable, un Richard Mike Blust canta en tres canciones, no creo que nadie, los noruegos no nos están escuchando y no nos van a decir. Vas a uno a saber, pero o sea, digamos, nadie va a perder el sueño porque te olvides el nombre, digamos, que no puedes pronunciar el nombre de uno. Así exactamente. Que bueno, podemos decir que sí, toma prestados distintas etapas de la psicodelia. Combinando elementos de space rock y blues, es bastante ecléctico el disco, así vos que te encanta decir desde el principio que estamos escuchando música que nos pusimos el ecléctico. Electric Eye es bastante recomendable. Bueno, de 1 a 5 lauritas, ¿cuántas lauritas le das al disco? De 1 a 5. Claro, 1 a 5 lauritas. Me vino acompañando este tiempo, lo he escuchado yendo a Buenos Aires y de vuelta el disco. 5 lauritas sale como. Me pasó también con Black Keys, no sé, sí, con Guacho. Claro. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Medio fanática. Y bueno, está bien, sí, el fanatismo implica un 5 estrellas. Pero te descansa un poco la mente, relaja el cuerpo, es. Interesante, lindo. O sea, altamente recomendable por vos. Altamente recomendable. Eso sí, es lo que sí, cuento. Sí. Así decimos. Y bueno, y para los que los quieren ir a ver. tocan en Suecia, van al lado. El 26 de julio tocan en Fres Festival en la ciudad noruega de Fresvik. Listo. Empecé a sacar los pasajes, Víctor. Estaría re bueno. Estaría ¿no? re bueno. Eso parece que están en verano. O sea. En Noruega está en verano. En verano, claro. Me imagino lo que debe ser. Sí, en verano noruego es como el Río de Janeiro, más o menos. Zarpado calor. Pick Up, Lift Off, Space Time ha sido lo que pasó de esta banda. Y nos vamos con el último tema del disco, que se llama, ni más ni menos que como la banda, Electric Eye. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? No nos cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer Nonos Cool, el instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers, un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento, Condición Extraños Entertainment. Muy bien, cuando son las 11 y 10 de la noche. Es como un segundo que se digo de la mañana. Pero bueno, está oscurito afuera. Bueno, mientras está la gente de momento en la experiencia dando vueltas por ahí, que un rato van a estar charlando con nosotros, vamos a meternos en un terreno que a condiciones extrañas siempre es familiar. O sea, todo lo que sea muertes, pelotudas, suicidios, ese tipo de cosas, a nosotros nos sientan bien y nos salen así, lindas. Por ejemplo, ahí tenemos a Plinio el Viejo. Este señor, naturalista, era demasiado concienzudo, dicen las malas lenguas, en el barrio, porque siempre en el barrio hay alguien que está hablando de más y te manda en cana. El sabio no se le ocurrió otra cosa que, cuando vio que el Vesubio estaba en actividad durante la erupción que arrasó a Pompeya, ¿qué hizo? Dijo, voy a ver el fenómeno de cerca. No se conformó con huir y ponerse a salvo, sino que se acercó y entre los temblores de tierra, gases, humaredas y pánico, murió de una crisis cardíaca, sin contar la roca de 45 toneladas que le cayó encima. Pero bueno, cada uno elige su forma de morir. Este señor quiso ver un volcán de cerca en actividad y bueno, así le fue. El primer suicida que, al que la historia le dedica algunas líneas es Periandro. Estamos hablando del siglo claro, VI. Yo también con ese también me mataría. Eso es siglo VI antes de Cristo. Uno de los siete sabios griegos. Tengo un poco más de respeto, se lo pido por favor. Diógenes Laercio contó cómo el tirano corintio quería evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se quitara la vida, por lo que elaboró un plan digno de Norman Bates. El monarca eligió un lugar apartado en el bosque y encargó a dos jóvenes militares que lo asesinaran y lo enterraran allí mismo. Pero las órdenes de maquiavélico Periandro no acababan ahí. Había encargado a otros dos hombres que siguieran a sus asesinos por encargo, los mataran y sepultaran un poco más lejos sus cuerpos. A su vez, otros dos hombres debían acabar con los anteriores y enterrarlos algunos metros después. Y así hasta un número de conocido de muertos. En realidad, el plan para que el cadáver del sabio no fuera descubierto era brillante, pero en lugar de un suicidio tenía visos de masacre colectiva. Y sí, no es para menos. Bueno, hablando de así cosas colectivas, montones de gente que se muere, una verdadera cadena de muertes bizarras es impactante, les digo, porque sucedió en Buenos Aires en el año 1988. Una familia de apellido Montoya, que vivía en el piso 13 del barrio de Caballito, se había ido de vacaciones dejando en el departamento a su pequeño perro y o mascota, Can. Un amable vecino se encargaba de darle de comer todos los días. Sin embargo, el perro tuvo la mala idea de salir al balcón, donde perdió el equilibrio y cayó al vacío. Una mujer de 75 años que tuvo la mala suerte de pasar por el lugar recibió el impacto perruno y murió en el acto, concentrando a un grupo de gente que, como sucede en estos casos, más que ayudar molesta y lo que quieren es chusmear a ver si hay sangre o no. Bueno, entre todo este medio de quilombo, una señora chusma, ella, cruzó apurada la calle, Edith Solá, de 46 años, y fue atropellada por un colectivo y murió instantáneamente. Eso por chusma. eso por morbosa. Claro, ser chusma mata. Lamentablemente, un pobre anciano que pasaba por la calle, al ver tan horrible espectáculo, sufrió un ataque cardíaco, falleciendo camino al hospital. Así que las calles de Buenos Aires no es que no sean seguras. O sea, no son aptas para nabos. Simplemente hay que tener cuidado y mirar cuando uno cruza y decir, alguien así, se le ocurrió una frase así como la que dijo Laurita hace un ratito, parecía un atentado, había cadáveres por todos lados. A ver, ¿qué le voy a contar? Magallanes. Cuando Fernando, hablamos. Magallanes el estrecho. Hablamos de Fernando de Magallanes. Cuando solo le quedaba una cuarta parte de su vuelta al mundo, cuando ya había pasado lo más difícil surcando los mares desconocidos, cuando había encontrado la civilización, víveres y seguridad en Filipinas, hablamos del año 1521, se metió en el medio de un ajuste de cuentas entre dos tribus indígenas. ¿Y qué pasó? Obviamente terminó muerto. Acabó sus días por meterse donde nadie lo llamaba. Y sí, el comedido y el metido siempre termina igual, ¿no? Mal. Bueno, por ahí como para ir dándole, al menos de mi parte, un cierre a esta parte de la cosa, vamos a meternos con, por ejemplo, nuestro amigo William Burroughs, que si bien no se murió, mandó al otro lado de la cosa a su mujer. Una noche de alcohol en México, en el año 1951, el escritor americano William Burroughs y su mujer estaban jugando a Guillermo Tell. Siempre estas cosas terminan mal. Es como jugar a la ruleta rusa. Jugaban en serio. Y drogados, aparte. Claro, con una manzana en la cabeza de la esposa, Joan, con la excepción de que William Burroughs prefería una Colt 45 en vez del arco de flecha que tenía Guillermo Tell. Porque él asumía, alguien le dijo, vos sos un excelente tirador. No, es que le gustaban las armas, sí. Parece, y tiraba muy seguido. Y aparte estaba loco como una cabra, sí. Habiendo comido una, vaya a saber qué cantidad de hongos y setas alucinógenas. Sí, porque cuando en ese viaje estaban justamente en ese tipo de experimentación. Claro, era un viaje iniciático. Bueno, las consecuencias, adivinen qué. Para uno, prisión por homicidio involuntario, y para la mujer o ex mujer, muerte. Tierra. Muerte por hemorragia cerebral. Y bueno, puede fallar, dijo William Burroughs, y metió chumbo. Yo le voy a contar la muerte, esta caratulada como la muerte más estúpida de la historia, es la de François Vatel, que era el cocinero de Luis XVI. Horas antes de que comenzara una gran comilona para 2000 personas, parece que este hombre era el inventor de la crema chantilly, no sé si usted lo conoce. Yo la crema la conozco, al pibe. Bueno, no. El tipo se atravesó el corazón con una espada porque no pudo afrontar que el marisco llegara a su cocina con retraso. Ah, un histérico, pero bueno. Bueno, pero andás a ver qué castigo le tocaba. Claro, 144.000 latigazos. Bueno, y para terminar de confirmar la teoría que el deporte y la vida sana no redunda en una mejor calidad de vida y que uno vaya a vivir eternamente, Jim Fix, el autor del bestseller de finales de los 70, The Complete Book of Running, o sea, el libro completo de correr, donde defendía el ejercicio de la dieta sana como llave de la longevidad, murió de un ataque al corazón mientras hacía, adivinen qué, corriendo en el parque. Bien hecho. La autopsia reveló una obstrucción masiva de 3 arterias coronarias, o sea, que no era ni sano ni buen atleta, y correr no lo llevó a ninguna otra parte que sino a estar 6 feet under, o sea, 6 pies bajo tierra, como entierran a todo buen americano que se precie de tal. ¿Le queda algo más por ahí pendiente? Sí, tengo un montón, pero no sé cuál. A ver, voy a elegir una. O sea, la mesa empieza a chorrar sangre. Jean-Baptiste Lully. Lully. No, era un señor. No sé si estoy hablando del que creo. Era un director de orquesta, dirigiendo su orquesta, marcando el ritmo con su batuta. En aquella época, hablamos de 1687, la batuta del director de orquesta era un pesado bastón con el que se golpeaba el suelo. En un fragmento difícil, se enfadó tanto con sus músicos y golpeó el suelo con tanta furia que en su arrebato de cólera se golpeó el pie con el bastón. Se le infectó, se le engangrenó y murió. Jódase, mijo, por histérico. Por histérico. Bueno, no es así la cosa. Si uno se calienta con el músico, no tiene que pegarse con el bastón en las patas. Agarra al músico, lo derriba del escenario y se le pega hasta que se cansa. No, y después queda todo en orden. Bueno, hablando de músicos y gente seria, ahora llega la gente de Momentum, la experiencia. Y nosotros nos vamos a despedir antes, primero con Screaming Trees. la banda de Mark Lanegan y sus muchachos. Una banda que ya no existe más, pero Mark Lanegan se ha convertido en una especie de ícono de culto, así. Canta muy bien el tipo, puede cantar cualquier cosa. Sí. Y otra banda que sí va a estar pisando territorio argentino con un par de fichas menos porque se le fueron cayendo por el uso de heroína, que va a ser el grunge, es así, se lleva gente. Ya hoy, 1 de julio, se ponían a venta en las entradas a la venta. Hablamos de Alice in Chains. 28 de septiembre en el Luna Park toca Alice in Chains. Lane Staley no viene, dijeron. No creo. Mike Starr tampoco. Ya no pertenecen al mundo de los vivos. Pero bueno, viene William Duval en las voces. Pero sí, Alice in Chains va a estar tocando en la Argentina. Primera vez ahí en Corrientes y Bullard, diría algún relator de Vox, como Osvaldo Príncipe. 350 pesitos la entrada, me parece. El campo, me tres, parece. 350 el povo. Me parece súper barato. Sí, con los precios que nos están sacudiendo últimamente. Pero bueno. Así que bueno, Screaming Trees y después Alice in Chains en el momento grunge del programa. Después viene la gente de Momentum, la experiencia que va a estar llevando a cabo en el Teatro Argentino por estos días, si no me equivoco, el jueves. Extraños, desquiciadamente inimputables. Edición Extraños. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo. Si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopularesLP.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Muy bien, seguimos en Condiciones Extrañas por Radio Nauta 106.3 FM, o si no, www.radionautafm.wordpress.com. Y estamos con los invitados, y el invitado es Momentum, la experiencia. Y bueno, hay dos personas que están acá, al lado mío, que nos van a contar de qué se trata todo esto. Preséntense y cuenten qué parte de la película hacen cada uno. Bueno, yo soy Andrés Brisson, y acá a mi lado está Juani Angaroni. Somos, yo soy de alguna manera el creador original de esto, y soy medio el que lleva el proyecto junto con Freddy Ferrara, que no pudo venir. Y ¿Es actor? Freddy Ferrara es el director de cine y es el director de la parte de cine de la película, digamos, y también de la parte de teatro, como por añadidura. Bueno, cuénteme un poco de qué se trata todo esto. ¿Cuándo surgió el proyecto? Es un proyecto largo que viene desde hace rato. Comenzó como un disco que se escribió hace más de un año, cuando yo el año anterior estuve en Francia, el disco se escribió allá. Llegamos y bueno, empezamos a materializar el disco en ensayo con lo que era la banda HTS, digamos. Sí. Si bien no como banda, pero sí con los mismos músicos, digamos, con los que siempre tocamos desde chiquitos. Y bueno, después, hacia fin del año pasado, empezamos en tratativas con Freddy para hacer de ese disco una película. Y eso, a su vez, nos llevó a querer hacer un show de presentación en el cual se integre la película, y de hecho la película terminó siendo totalmente pensada para el show, digamos, más que como una película. O sea, ¿es un disco conceptual que cuenta una historia y la película responde a eso? ¿O? Sí, pero no es una historia lo que cuenta, sino es son como climas, estados, sensaciones, digamos. Y bueno, así que cuando estuvimos ahí entró Juani, aquí que está acá a mi lado, bueno, que es el... Él es el tercero en la línea de comando, y es, bueno, fue el director de fotografía de la película. Y va a ser el director de luces del show, y bueno, está ahí muy entre los tres pensamos todo esto. O sea, la presentación es incluye a la banda en vivo tocando, sí, más la proyección de la película. Sí, más teatro en vivo. En vivo. Proyección con tres pantallas en simultáneo, y a su vez proyecciones dentro del teatro, digamos, con otras tres pantallas. O sea que va a ser un infierno multimedia. Seis proyectores a la vez. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Y la idea, lo que plantean los chicos, es un poco jugar con esto de la redundancia, de la sobreinformación y y como que el público pueda realmente estar dentro de percibir esa carga. De la idea que parte de la música, pero digamos que es la misma que se traslada a los otros. Entonces la idea es, digamos, bombardear al público con esto. O sea, lo van a entender sí o sí. Claro, justamente esa presión la van a sentir en vivo y en directo. Esperemos que sientan esa experiencia. Digamos, de una manera positiva. Claro, sino que no salgan traumados. No, una experiencia nueva, en realidad. Sino que salgan movilizados de alguna que manera. Que vivan esa sobre información, pero con un contenido que esté bueno, digamos. Ahora, vos sos el director de fotografía, bueno, ¿qué imágenes elegiste? ¿Por qué elegiste las imágenes que elegiste? Y, las imágenes un poco están ligadas a lo que el director planteó, ¿no? Lo que plantea el concepto del disco. Yo me encargué más que nada del color, de cómo entra la luz, uh-huh. Un poco subordinado a lo que plantea el director. Subordinado, pero creo que para mí es un rol súper importante porque el disco se maneja medio en esos términos, digamos, no tanto en el desarrollo de una narrativa, incluso la música son como climas, cosas que aparecen, desaparecen, no sé yo, y eso tratamos de transmitirlo también en la película, uh-huh. y a la vez pasa eso, no es tanta acción, sino que hay mucho del laburo de él, ¿no? Digamos, de entrar luces y generar colores y generar momentos. Uh-huh. Un poco por intuición también, sí. Más que nada. Vos escuchabas la música, sí. E ibas viendo, claro. las imágenes y vos pensabas los efectos, ese tipo de cosas, charlando con él, hablando. Se hizo eso bastante a priori, digamos, tuvimos bastante hablando, varios meses, estando en el tema, escuchando la música, y fueron surgiendo las cosas solas. Es un proyecto bastante pensado, digamos. Recontra. De hecho, acá estamos con nuestro guioncito de luces que nos vamos a ir a estudiar ahora. Así que, bueno, aparte, esta semana estamos quemadísimos. Y hablar. Están pendientes al 100%. ¿Cómo surgió la idea? ¿De dónde salió? Escribiste en Francia. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó a hacer esto? Y en realidad en parte surge como respuesta a un... O como respuesta no, como... desprendimiento de el último proyecto que hicimos con HTS, con la banda. Sí. Se llamó Exégesis y fue un... Sí. Fue una cosa que era también multimedia, que era... también mucha redundancia y mucho meter al público en lo que está, donde está, no podés salir de donde está, no podés darte vuelta y ya está. Un efecto claustrofóbico. Claro, y entonces medio bueno, esto fue ir un poco más allá y por otro lado el disco fue pensado más como un todo, digamos, que tiene una... De hecho yo cuando empecé a juntarme con Freddy, que es el director, le dije a él, le dije, esto para mí es como un ascensor infinito, digamos, eso fue el germen, digamos. Ajá. Y bueno, en base a eso con él empezamos a construir todo lo que es esto, que a su vez se fue transformando y bueno, quedó lo que es. ¿El material de la, digamos, sonoro, digamos, sí, va a salir editado como disco de HTS o es una obra pensada por vos? El material va a salir como, esperemos que salga este mismo viernes, sería lo bueno, pero estamos ahí todo justo. Se va a llamar Momentum. Digamos, Momentum es como una obra entera y no de la banda sino de nosotros y de todo el equipo y vas, y Momentum es la película, Momentum es el disco y Momentum es el show. Yo llamo Momentum la experiencia, pero digamos, entonces la idea es que bueno, salgan todas esas cosas medio como una gran caja de cosas, ¿no? Eso es lo mismo que va para la gente, para que la gente sienta lo mismo que va a sentir en la presentación, digamos, tener todo a mano, la película, el disco. Claro, y esperemos que salga todo junto este viernes. No sabemos si vamos a llegar, pero. Y eso suele suceder, a veces los plazos se vienen encima y. Terrible. Se complica. Si bien es un. Digamos, la obra puede ser entendida, si yo escucho el disco, por ejemplo, y sin las imágenes, ¿puedo entender el concepto o no? ¿O necesita sí o sí de las imágenes como para...? O sea, ¿no puede ser tomado como una obra independiente, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, la música, al ser la base inicial, funciona sola. No sé si la película funciona sola. Ajá. Pero... la música además la película está pensada como para ser reproducida en tres pantallas, o sea que por ahí no es tan sencillo. Claro, no es tan sencillo hacerla funcionar en una sola, por ahí diferente. Claro, sí, es parte del Es parte de la idea, digamos. Claro. Y la parte de teatro, ¿dónde entra ahí? Hay cosas que no podemos decir, pero sí podemos decir que es un show 360 grados. O sea que... no vas a estar mirando ni para adelante ni para los costados, sino que tenés que mirar para todos lados. Vas a estar mirando para todos lados, y de hecho, lo bueno y lo malo, que de hecho el otro día hicimos una pruebita chiquitita, sí, y nos sorprendió a nosotros mismos, es que no hay manera de que veas todo el show. Nadie va a poder ver todo el show. Eso es zarpado. Necesariamente... algo te vas a perder. Algo te vas a perder, porque no tenés, nadie tiene ojos en la nuca. No. Así que van a tener que ir de nuevo cuando se vuelva a hacer. Claro. O sea, bueno, esto es el 5 y 10 de julio. En realidad es el 5 porque el 10 nos bajaron la fecha desde el teatro. Así que por ahora es solo el 5. Cuestiones burocráticas. Sí. Por ahora es solo el 5 y esperemos poder volver a hacerlo. O sea, necesitan un lugar con la infraestructura del Teatro Argentino para llevarla a cabo, o se puede hacer en otro lugar, montar en otro lugar que les permita también hacerlo. Sí, yo creo que se puede hacer en mucho, está bueno esta sala porque tiene, digamos, un cuadrado que la gente está en el medio. Por ahí con unas butacas sería más complicado. Se podría pensar de otra manera. Me parece que Juani está diciendo cosas de más. Pero bueno, o sea, justamente por ahí la búsqueda del efecto 360, ¿no? Sí. La gente tiene que estar en el medio. La sala esta se presta mucho para lo que queremos hacer. Claro. Se puede llegar a ser otro lado. De hecho, en cuanto a infraestructura y eso, el teatro no nos da absolutamente nada más que la sala. Claro, así que tienen que montar todo. O sea, el resto es más o menos lo mismo en cualquier lado. ¿Cómo se va a proyectar? ¿Sobre las paredes? ¿Sobre el techo? ¿El piso? Pantallas. ¿O en pantallas? Pantallas. Sí, sí. Se puede decir. tenemos que largar la información con cuentagotas porque... Claro, el efecto, digamos, no perder el efecto sorpresa. Claro. Y sí, no voy a hablar. Bueno, vamos a escuchar un poco de la música de esta obra. ¿Qué tenés programado? ¿Qué dijiste, Matu, que...? Le pasé ahí... un pequeño spot que tenemos que tira así como un poquito de data de qué es lo que pensamos de nosotros de la obra. Y después hay un tema que es parte del Momentum, del disco Momentum, que va a salir pronto. Bueno, vamos a escuchar eso y después seguimos charlando un rato más con Andrés y Juan. Vamos a experimentar. Es un bombardeo de información. La música vendría a ser la columna vertebral de la obra. Todo este disco es como un canto a la belleza, ¿no?, de la creación. Y si todo sale como tiene que salir, una sensación de movimiento y de inquietud, que es la que nosotros le vamos a tratar de dar al público lo más posible. Dice que siempre está como corriendo el casillero hacia adelante. Me parece que es alguien que propone sensaciones, no te cuenta una historia en una canción. Es más como si fuera la banda visual de una música. Claro. Es sensaciones, la historia y la narración que tiene la obra es más una excusa para hacer sentir estas sensaciones a la gente. Muy grande, hay mucho fierro, hay mucho cemento, lógicamente el teatro argentino no podía ser de otra manera. Todo va a hablar de lo mismo. Y a su vez, no. Con distintos lenguajes tratan de contar la misma historia, pero lo ves a uno y te estás perdiendo el otro y girás y ves otra cosa. Tratar de que la gente sienta la experiencia que el disco quiere hacerte sentir. Sucede hoy y es un despegue gigante para algo que va a ser un día y nunca más. Esto que va a ocurrir el 5 de julio acá en el TASEC, en la sala experimental, es un esquinero del Teatro Argentino, esto no ocurrió nunca. Come.

Visión Extraña, espacio cultural alternativo. Muy bien, retomando el tema de Momentum, ¿dónde grabaron el disco? ¿Con quién lo grabaron? El disco se grabó en casa mía del baterista, básicamente. Que fue una cosa así muy independiente y muy artesanal, o sea, muy de ir a lo pequeñito y despacito, muy. O sea, es una cosa. No quiero que sea una idea errónea, es medio pero sí, muy al detalle y muy a hacer todo parte por parte hasta que quede perfecto. Las baterías, por ejemplo, hay temas que se grabaron cuerpo por cuerpo, ¿no? Platillo, sí. Compás por compás, claro. Y además es, bueno, además estaba todo escrito, incluso la batería, lo cual es raro. Sí, y, que hay partitura, digamos. Sí, claro. Sí, y, o sea, era un tiempo de que Joaquín, el baterista, lo aprenda. Uh-huh. Y también fue muy de ahí, viste, a que se toque lo que está escrito, digamos, y que se grabe, claro, eso. No había margen para la improvisación, digamos. No, o sea, hubo algunas cosas que obviamente se cambiaron en los ensayos, pero luego de eso lo que era, digamos. Claro, lo que quedó era lo definitivo y eso es lo que había que tocar si grabar. Sí o sí, sí. Uh-huh. Así que fue muy ahí, viste. Bien, o sea, las letras y, bueno, ¿de qué hablan? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, a ver? ¿Cómo poner esto acá? Y las letras son cosas que han ido surgiendo. Mi idea es, fue por un lado, no contar historias de ningún tipo. Uh-huh. Y por otro también dejar de meterme a mí y a mis mambos. Uno muchas veces escribe de sus mambos. Sí, seguramente. Sí. Entonces fue como detenerme y escribir sobre el universo y sobre las cosas lindas que hay, sobre ver un árbol y todo lo que hay en un árbol, cuando realmente te paras a mirar un árbol o a mirar el cielo y cuando te das cuenta el entramado que hay en el mundo, antes de nosotros. O sea, te pusiste más en plan espectador que en el protagonista de la historia. En espectador y como poniendo a la humanidad en plan espectador, ¿no? Sabiendo que no le hacemos ni cosquillas al universo, ni aunque estemos en la planta de sus pies, digamos. Bueno, es la mejor definición que... imposible. Dijimos antes, 5 de julio en el Teatro Argentino. Ya lo acaban de anticipar hace un rato, o sea, no van a poder ver todo el show. O sea, no. Algo se van a perder seguramente. ¿Qué más le puede encontrar a la gente que, como para generar un poco de... Bueno, a ver, ¿con qué se va a encontrar la gente? Y... Juan, ¿y vos tenés algo que decir? Algo que prometer. O sea, sí. Va a ser un flash. Yo creo que va a ser algo que... Por lo menos algo que no vieron, que probablemente no vuelvan a ver, por lo menos pronto, a menos que alguien nos copie. Claro. Descaradamente. No, es un tipo de show que al que uno tal vez no está acostumbrado. Más allá, y en el cual, digamos, es muy fuerte el show más allá de la música. O sea, te puede no gustar la música. En algún punto no importa si te gusta o no te gusta la música. Es parte de un todo. Y me parece que eso está bueno, es entrar 2 horas a dejar de lado lo que tenías en la cabeza, porque se te van a meter otras cosas, claro, sí o sea, sí. O sea, meterse en otro universo directamente. Te vas a meter en otro universo de que cruces la puerta. Esperemos, ¿no? O sea, esa es nuestra intención. Bueno, ¿dónde están las entradas a la venta? ¿Dónde se pueden conseguir? Se pueden conseguir entradas vía Facebook. Nuestra página de Facebook del evento, del proyecto, es Momentum, la experiencia, hay que buscarlo. Quedan muy, muy, muy, muy poquitas entradas. De hecho, imprimimos algunas más. Como se canceló la fecha del 10, bueno, decidimos apretar un poquito más, claro, a la gente en la de 5. Claro. Nuestra idea era que fuera un poco holgado. Bueno, ahora... Con presión. No, va a ser... Sí, un poquito de presión va a haber. Así que, pero quedan muy, muy poquitas. Las pueden pedir por ahí. Y si no, pueden mandar un mail a tasecinfo@gmail.com y decir queremos una segunda función de Momentum, si se quedan, claro, afuera. Exacto, por ejemplo, para meter un poco de presión. Sí. Montar un proyecto de este tipo, o sea, implica una inversión. O sea, del momento que ustedes lo hacen en forma por la de ustedes, o sea, sin ir al número específico, o sea, ¿cuánto implica montar un proyecto de este tipo? Implica mucho, mucho trabajo, sobre todo, más que plata. Sí. Implica plata, pero bueno, la plata esperamos recuperarla más o menos con las entradas. Estamos ahí medio justos, pero creemos que más o menos hecho vamos a salir. Pero implica mucho trabajo, tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso muy claro que, exacto, que realmente el tiempo de uno es el que nunca se paga, ¿no? Es claro. Pues sí, invertís horas y horas y horas. Y de hecho somos más o menos unas 25 personas los que estamos involucrados, algunos más, otros menos. Pero, viste, es mucha gente que está trabajando y gente que incluso, porque para mí y para Freddy y para Juan y supongo que también es nuestro proyecto y no nos importa nada. Pero también hay gente que está ahí, que es parte del proyecto, pero no, digamos, no es su proyecto del corazón. Claro. Y igual está poniendo muchísimo laburo y la verdad que es recontra valorable y sin ellos no se podría hacer, digamos. Es algo que requiere realmente mucho trabajo. Bueno, entonces resumiendo, este jueves es. Sí. Viernes. Por favor. Sí. Viernes. Si no llegamos. Viernes 5 de julio. A las 20 horas. No llegamos. Momento de pánico. ¡Ah! En el Teatro Argentino, ya saben dónde pueden conseguir las entradas. Igual ahora nosotros vamos a poner todos los links en el Facebook como para que. Dale, para que puedan entrar. Puedan entrar y rescatar las pocas entradas recién impresas que están. Tan fresquitas. Claro. Queremos agradecerles por haber venido y haberse quedado hasta un buen rato hasta esta hora. Así que bueno, ahora se pueden seguir enroscados con su guión de luces. Porque parece que la cosa no termina acá. No. De hecho, todo cada partecita del show está guionada y ensayada, esperemos. Sí, no hay margen para el error. Así que bueno, aquellos que quieren vivir una experiencia bastante particular, extraña, nueva en la ciudad de La Plata, aprovechen, porque salvo que se los copien, como dijo Andrés recién, no lo van a ver por mucho tiempo. Así que bueno, esperemos que haya otra función. Esperemos que sí. Así que bueno, hay que meter presión para que esto siga creciendo y haya otra oportunidad para que haya más gente que la vea y ustedes puedan, de última, no solo recuperar algo de lo que invirtieron, sino que mucha más gente tenga acceso. Sobre todo para compartir, digamos. Es algo que hacemos para que la gente lo vea, no sé. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en cualquier momento. Extraños. Muy bien, tramo final de Condición Extraños del día de la fecha, el número 11. La semana que viene llegaremos a la docena de programas en Radionauta y esperemos que haya muchos más. ¿Quieres festejar ya? Y vamos a festejar cuando lleguemos a ver al 25. Ah, yo ya tenía ganas de festejar una docenita. Era como para una excusa. ¿O no? ¿A vos qué te parece, Matu? Porque acá ya somos tres los que decidimos. Pero bueno, hoy ha sido un día de debuts y día de visitas. Así que bueno, muy contentos con el programa del día de hoy. Se nos quedó un montón de material afuera. Sí, bueno, pero estuvo bueno igual. Qué bueno que nos sobre material. Porque hay veces que nos quedamos cortos como patada de chancho. Como no, el mes programa nos pasó. Sí, bueno. Así, como gato de dos días, las tiramos. Ciego quedamos tirándolo. Pero bueno, era cuestión de adaptarse al formato. Las dos horas implican un cierto nivel de producción. Y a veces se ajustan los tiempos y a veces no. Bueno, entonces, infinitamente agradecidos a todos los que han estado del otro lado acompañándonos en estas dos horas por Radionauta. Quiero darle las buenas noches a la señorita Marcela Covino, que está a mi izquierda. Buenas noches, quiero agradecerle a Laurita Diciani por haber venido, por haberse sumado. Exacto, una más que se suma al staff de Condiciones Extrañas. Uh-huh. Y bueno, obviamente, y que él nos va, aparte él tiene su forma particular de despedirse, porque no, uh-huh. O sea, no es que solamente dice buenas noches, sino que les deja una caricia en el oído. Es el señor Matu, operator del otro lado, muy buenas noches, que descanse. Bueno, vale. Antes que me olvide, ¿qué tenemos este jueves? En eso estamos, en el ciclo La Plata LP o 1080. 1080 sí, LP. LP. Siempre se me cruzan los cables. Sí, sí. Este jueves, no está seguro porque el sábado de esta semana ya arrancamos también en Viva Martita. Así que tenemos dos. Cerrando el kiosco. Sí, de a poquito va creciendo. La familia. La familia 1080 LP va creciendo. Sí, sí. Así que creo que los postulantes eran La Misión, uh-huh. La peli esa de los 80 de Robert De Niro. Sí. Y El Expreso de Medianoche. Dos clásicos. Sí, unos clásicos. Arrancamos. Sí. Lo más probable es que La Misión sea el sábado, en eso estamos, el jueves en eso estamos. Y la de Robert De Niro, que fueron acá en las cataratas. En la zona del Amazonas. Sí, estuvieron por acá por el barrio también. Sí, sí, en las cataratas. Cerca, sí. En las cataratas del Iguazú. Estuvieron filmando buenas escenas. Sí. Así que bueno, así que sería esa el jueves, y en Viva Martita sería Expreso de Medianoche. Exactamente. Bueno. Así parecería que va a ser. Así que bueno, ¿es el sábado, me dijiste, en Viva Martita? Sí, el sábado a la misma hora, creo. ¿Dónde? Que a las 9 de la noche la idea es arrancar. Bueno, ¿dónde es Viva Martita? Viva Martita es 8 y 61. Ajá. La esquina enfrente de Pura Vida de la Plaza. Sí, señor. Donde alguna vez fue el bar Princesa. Tanto no sé, bro. Claro, ahí fue donde yo terminé mi carrera de sonidista. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, en el año 96. Sí. Ahí dejé de ser sonidista de bandas. Eso de hacer sonido arrodillado bajo un teclado y atrás de las cajas. Y en un piso empedrado, sobre todo. Sí. Las rodillas. Mientras pasaban películas porno en los televisores del bar, y la gente miraba las películas porno y no miraba la banda. Eso fue muy bizarro. Si hubo un momento así decadente en la historia del rock platense, es ese. No quiero dar nombre de banda en eso porque sería revolcarnos en el pantano todos. Pero sí, fue un momento siniestro. Así que bueno, dijimos entonces, en eso estamos, que eso es 8:41-42. Y si no, en Viva Martita, 8:61. Ya saben, cine, clásico esta semana. La semana que viene no le preguntamos porque todavía no sabemos. Así no, que, bueno. No, está ahí en duda todavía. Bueno, ¿qué nos vas a dejar así como cierre del programa? Oye, así, rápido, les voy a dejar un tema de un violero yankee, uh-huh. Que habrá arrancado a tocar en los 80, a principios de los 80 más o menos. Empezó como colaborador en varios discos de bandas grosas. Hasta que en la fin de los 80 por ahí formó una banda. Se cortó solo, digamos. No, ahí armó ya una banda en conjunto, Burning Water creo que llamaba, algo así. Y después siguió laburando. El tema que elegí para hoy, uh-huh. es de su segundo disco de solista, que es de 2002, creo, si no me equivoco, uh-huh. una cosa así. 2001. Que lleva el nombre del himno de Estados Unidos, Stars, sí. Banner. Exacto. Barras de estrellas. Sí. Aquí hay que tocar a Hendrix. Sí. Y bueno, nada, es un temazo. Blues, es un violero, uh-huh. blusero muy del palo de Hendrix. Uh-huh. ¿Nombre? Palo. Ah, el nombre no lo tiré todavía. No. Michael Landau se llamó. Estuvo sí. ahí, no va a ser Michael Landon, pero. Sí. Por unas letras, ¿no? Por algunas letras. Pero bueno, zafó del camino al cielo, al menos. Sigue vivo, sí, entre nosotros. Sí, sigue tocando. Bueno, así todavía. Que Michael Landau. Michael Landau haciendo Rascal Balls, de su segundo disco de solista del 2001. Bueno, con eso nos despedimos. Muy buenas noches. Los esperamos el lunes que viene en esto que es Condiciones Extrañas por Radionauta 106.3. O si no, aquellos devotos, fanáticos y locos, ¿por qué no? Y quieran escucharnos. El viernes en el www.radiolumben.com.ar también estaremos haciendo Condiciones Extrañas en versión de viernes. Muy buenas noches. Thank you. arrancó tipo tocar. Cuando empezó a tocar, sí, más de pendejo, creo que no sé, tocó algo con Miles Davis y colaboraron en un disco de Pink Floyd. Grabó así como fusionista, laburaba una cosa así, hasta que después empezó a tocar más para el lado del blues, pero una cosa.